cnqradio.com con notas exclusivas. Puntualmente lo que se trató fue la temática de, hay en este momento 36 barrios que tienen ocupaciones por la imposibilidad en Corrientes de acceder a la compra de un terreno o de una vivienda, y prácticamente la imposibilidad de pagar alquileres, y el hecho de que prácticamente ya hay una generación completa que no ha tenido acceso a programas habitacionales, y en ese marco incluía todos los barrios de Corrientes Capital, que son 36, lo que en este momento hay asentada, calculamos, entre 12.000 y 16.000 familias. Y la propuesta del ministro Valdés, en nombre del gobernador, fue la posibilidad de que la familia pagaran alguna modesta cuota mensual por los terrenos. Era una posibilidad y se le había rechazado. En el caso del Pirajuí, que pedían 120 cuotas de 300 pesos, reajustable al 8% anual, y así daba en primera instancia 56.000 pesos cada lote, 1.600 terrenos, terminan siendo una cifra exorbitante, de algo más de 80 millones de pesos, al valor oficial 20 millones de dólares, lo que está evaluado en este momento en 77.000 pesos, esa es la cifra total de evaluación fiscal, 77.000 pesos. La otra propuesta que hizo el gobierno fue ofrecer los terrenos de Santa Catalina para los que no tuvieran posibilidad de pagar. Ahí se quedó en contestar con la asamblea de los vecinos en los distintos barrios cómo veían estas dos opciones, y una nueva reunión con el ministro o con el gobernador en los próximos días. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.